Saludos, gente. Bienvenidos a otra edición de Nivel Escondido Podcast. Esta vez, Nivel Escondido 523. Y hoy, en esta semana, en pleno vivo hype, estoy en compañía del señor Alex Nation por acá, Sparrowwolf, en la casa. En la... Sido muy buenas. Buena. Good to be back. Es un hype brutal, vivo, yes. Vivo y más vivo. Ya estamos a la hora de la publicación de este podcast. Ya han transcurrido oficialmente dos torneos. Ya se fue lo que fue Injustice 2 y Soul Calibur 6. Eventos de vivo, de domingo y lunes. Pero esto, again, a la hora de publicación, estamos grabando sábado en la noche. Todavía vivo no ha comenzado oficialmente, pero el hype está por las nubes. Alex, rápidamente, expectativas para esta tercera entrega de Vivo 2023. Bueno, sí, obviamente me voy a tirar aquí un flash. Voy a viajar en el tiempo y van a decir que por lo menos los primeros dos días estuvieron espectaculares. Ahora regreso otra vez. Así, ahora regreso otra vez al tiempo presente. Pues, hermano, mis expectativas es que yo espero que se den buenos los torneos, ¿verdad? Que el hype se mantenga por las nubes. Yo sé que todas estas semanas se le ha dado. Mano, el trabajo se hizo. El trabajo se hizo durante todas las transmisiones esta semana, tanto de parte tuya, ¿verdad? Como de Gato, que estuvieron haciendo unos test, ¿cómo es? Unos stress test, eso para siempre me confundí. Con la comunidad, tú estuviste bregando eso el jueves y el sábado, ¿verdad? Antes de grabar, pues yo estuve ahí dando un run en Soul Calibur 6, en Injustice 2. Y bueno, todo el mundo venía por ahí como que, ah, sí, chévere, pero esos no son mis main. Y muchas excusas y mucho lloripari por ahí, tú sabes. A Tukiti dejó entumbado el ring. Hubo que después buscarlo. Yo por poco me mato aquí entrando al estudio, mano. Sí, ahí primo hermano del que se estaba quejando del evento de Eru también. Hacho, están sueltos. Llorones contra, pero anyway, esperemos, ¿verdad? Que hayan disfrutado un montón, que lo estén disfrutando. Y obviamente, cuando estemos en este podcast, pues todavía queda bastante vivo por ahí para abajo. Así que a los que, bueno, vale, vamos a tirar otro flash. Estoy aquí en el pasado, felicitamos a los ganadores del torneo de Injustice y de Soul Calibur. Vuelta al presente. Quien quiera que haya sido. puedo viajar al pasado a ver quién es, pero no voy a spoilear a nadie aquí en el podcast. Usted disfruta su torneo en vivo. Mr. Time Traveler, recordando que por primera vez en la historia de Vivo se está premiando primer, segundo, tercer y cuarto lugar. Ay, sí. ¿Qué cosa y más detalles sobre Vivo vamos a estar tocando en el tema de la semana, porque tanto es el hype con Vivo que esta semana en el podcast hemos decidido dedicarle el tema de la semana a este evento del verano, porque regresa Vivo 2023. Ay. Así que sin más, vamos a movernos a las informaciones, Alex. ¿Qué tenemos por ahí, papi? Pues, hermano, pues vamos entonces con lo que tenemos aquí en agenda para hoy, corillo. Pues nada, nuestra primera noticia es que Nintendo oficialmente arranca su verano 2023. Como toda compañía, pues hacen como que estos releases y todas estas cositas especiales. Ahora, para el tiempo de verano, acá a Nivel Escondido, pues están los Summer Nights con el compañero Sparrowwolf. Pues el Nintendo se copió de compañero y también pues tiraron su propaganda de verano. Pero en el caso de Nintendo, ellos decidieron arrancar el verano lanzando una nueva línea de colores para los Joy-Con. Ellos esta vez estuvieron tirando cuatro colores para sus sets de controles. Entre ellos se destaca, son unos colores tipo pastel, ¿verdad? Que son colores que usted conoce, pero de un tono más suave, más sutil, ¿verdad? Entre ellos pues tenemos por ahí la combinación de violeta con verde o púrpura con verde. Y la otra combinación que es rosa con amarillo. Como dije, son colores en tonalidades pasteles, no son colores neón, ¿verdad? Shocking, como eran los de Splatoon. Estos son más suavecitos, más chulitos, más frescos, vamos a llamarlos. Son mellow. Sí, mellow, exacto. Bien. Está lo más bonito. Estos colores, obviamente, ¿verdad? Pues celebrando el verano. Estos, los pares, van a estar costando $80 y obviamente pues van a tener todos los features que un Joy-Con tiene, ¿ok? Así que no esperes nada nuevo. Y obviamente Nintendo también hace la advertencia que por el hecho de verdad que estos controles sean nuevos, pues no privan de que sufran de el malvado, el famoso Joy-Con Drift, ¿ok? El Drift. El famoso Drift. O sea, pero si ustedes los cuide, que puede ser que su controles tengan suerte y no padezcan de esto, pero no se garantiza de que sí o que no. Si usted pues se molesta con el drift, pues eso que tiene que hacer. Compre un Pro Controller y problema resuelto, ¿ok? Así que, pero nada, están los más chulitos. Si usted es de los fanáticos que le gusta tener diferentes tipos de Joy-Cons o de diferentes colores, pues mira, aquí tiene otro set más para su colección de Joy-Cons. Y para Nintendo, y estos colores lo más chulito, estos colores. Excelente, mano. Y de hecho, los estaba viendo y se ven súper, súper cute, uh-huh. Bien en vogue o en combinación, como para personas que tengan el jueguito o el... actually, es similar a el Switch de colección que salió de Animal Crossing. Oh, sí. El verde menta de los Joy-Con de Animal Crossing es muy similar a estos colores pasteles. Mm-hmm. Eso sería una buena combinación. Si usted es de esos entusiastas del gaming que le gusta combinar así este tipo de mercancía con y de periferal con algo que usted tenga y usted es dueño o dueña de esa edición especial del Switch, échele un ojito porque se ven lo más bonitos. Mm-hmm. La verdad que sí. Siempre es bueno porque... Digo, por lo menos para las personas que reciben constante visitas, a lo mejor que amistades para en su casa, ¿verdad? Para hacer este game nights o cosas así, pues siempre es bueno tener como que pares extra de Joy-Cons, ya sea uh-huh. para juegos como Smash, Mario Kart, los Mario Party. Pues siempre es bueno, yes. Siempre es bueno tener controles extra, porque en alguno de estos juegos alguien te le va a caer un control. Eso nunca falla. Definitivo. Y estos están bien bonitos, en términos de colores, bien bonitos. Así que, GG para Nintendo, mano. Y en una línea relacionada o en otra nota relacionada a Nintendo y a periferales de Nintendo y colores que tal vez no son muy comunes en periferales de Nintendo, se reporta por ahí, Alex, y oyentes de Nivel Escondido, que en Carolina del Sur, aparentemente una persona logró robar con éxito, ¿verdad? Asaltar con éxito un concesionario del cual se tumbó aproximadamente $300 en cash, utilizando una pistola de Duck Hunt. Pintada con aerosol en negro y gris, pero el trigger es anaranjado, ¿ok? Aparentemente, pues, la persona que estaba a cargo del concesionario, que era una gasolinería, esto pues no escatimó, ¿verdad? Y pues entregó el dinero, estuvo bajo esa presión, esa tensión de creer que era un arma real y entregó todo. Pues cuando la policía interviene con el sospechoso, en efecto, se le ocupa un arma de embuste, porque era un zapper con el cable cortado. Esta fue alterada, como dije, la pintaron a spray paint, esto en negro y en gris, el mango, ¿verdad? Estaba en gris. Esta gente lo publicó, una agencia de noticias, la publicó vía Twitter, esto, la evidencia oficial del departamento de sheriff. El sospechoso de 25 años, pues aparentemente se le ocurrió, ¿verdad?, cometer esta fechoría allá en Carolina del Sur y utilizar esta arma. Ahora bien, el tipo está en serios problemas porque acá, en la gran mayoría de los estados, resulta que utilizar este tipo de arma, aunque sea fake, es penalizable como si fuera un arma real, ¿ok? Resulta que en una estadística que también provee la noticia, aproximadamente el 15% de los asaltos, de los atracos, se cometen con armas fake, ¿right? Pero hay legislación, por ejemplo, habla de el estado de Nueva York, particularmente New York State, donde recientemente se pasó legislación que prohíbe las pistolas de juguete, a menos que no sean claramente de juguete, entiéndase que tiene colores brillantes. Ahí como que pues las dejan pasar, como que, ah, sí, pues está bien, es una Nerf, color chinita y azul neón, pues no hay problema. Pero si se ve similar a algo que sea o lo alteran, pues es actually pues ilegal. Con todo este rollo que está pasando acá en Estados Unidos, el lío de las armas y lo fácil que es conseguirlas en... donde sea y como sea, y con bien poca supervisión o bien pocos escollos, el hecho de que se perpetúe un robo con una zapper es un alivio, pero al mismo tiempo pues ya es como que un spoof. Uno pensaría que estas estupideces no pasan o no pasarían, again, con una Nintendo zapper, pero sí, Eso se reportó esta pasada semana, a finales de mayo, prácticamente, es que sucedió esto. Pero se reporta hasta esta pasada semana. Yo estoy en shock. yo me acuerdo cuando estas pistolas llegaron acá al mercado norteamericano, por eso fue que estaban las ediciones que eran color naranja. Por eso mismo, para evitar que se confundieran con armas, por ya sea el gris o pues, pero ya la gente las pinta. Pero yo lo que tengo que decirles, si preocúpese si alguien llega a su tienda a saltarlo con un Super Scope. Una bazooka de Super Nintendo. Sí, la Super Scope, asústese porque son grandes y dan duro. Así que ya, tengan cuidado. La de Sega, la equivalente del Zapper en Sega, la de Sega sí era negra, ¿verdad? Era negra y roja, yo creo. Sí, negra, sí, y las letras eran color burgundy, el color vino vino oscuro. O sea, yo me acuerdo que hace muchos años. Eso parecía eso. Una pistola de verdad. Sí, yo me acuerdo que yo hablé de eso hace muchos años en una transmisión de Strike, la problemática con las pistolas de Sega es que son negras. Esas sí se fue prestar para esto, pero wow. Pasa que el tipo consiguió una retro de Sega y pues se fue con una Nintendo y la pintó. No, y que nadie conocía. O sea, el que le está. Si uno ve esta pistola, aunque esté pintada, uno sabe que es una Zapper, o sea, un conocedor de videojuegos. Sí, mano. Pero parece que la persona que le enfrentó, pues no se percató, mano. Dicen aparentemente en una nota al calce en la noticia que cuando montaron al tipo en la patrulla, salió el perrito riéndose. Ahora no puedo dejar de verlo en la mente, mano. No puedo dejar de verlo. Mano, un video estaría cabrón. Un video estaría cabrón. Que aquí reseñe esto y ponga el fucking perro a lo último del video. ¡Diablos! Ya, mano, TikTok. Los que ahora te. Mano, merecen. Hay que buscar el camera footage de los guardias cuando la arrestaron. Cuando la arrestaron. Ay, Dios mío, ahora no puedo dejar de no verlo, mano. Ni tengo esa imagen plasmada en la mente ahora, mano. Piti palca. Diablo de perro. Esto se jodió, mano. Oye, siempre nos pasa. Siempre pasa algo, mano. Siempre. ¿Qué puntería? Ay, ay, ay. Bueno, wow, lloré y todo yo aquí. Me cago en nada porque es que no puedo dejar de no verlo ahora. No puedo. Ay, diablo, no, ya. Vamos, que esto es un podcast serio, esto es un programa familiar. Vamos allá. Bueno, vamos entonces con esta próxima noticia. Y gente, esta noticia sí que también me pompea aún más con este juego. Ustedes saben que recientemente en el último showcase que transmitió Sony PlayStation, estuvo mostrando gameplay de uno de los títulos más esperados para este año, y es Spider-Man 2. En el mismo pudimos ver que muestran tanto a Spider-Man de Peter Parker y Spider-Man de Miles Morales trabajando juntos en lo que parecía ser una de las misiones de historia de juego. Pero hubo algo que se mostró en ese video, era el hecho de que lo bien que lo rápido que se transicionaba de un personaje a otro. Y esto arrojó muchas dudas entre jugadores, ¿verdad?, de cómo era que esto iba a funcionar, o sea, si esto era posible para el juego, esto simplemente fue un montaje para mostrar, ¿verdad?, el contenido de lo que podemos esperar en el juego, pero ya se estuvo confirmando de que el juego va a tener sistema de usted pueda cambiar de personaje simplemente presionando un botón, así como lo oye, usted puede switchar entre los personajes ahí al momento, y esto obviamente tomando prestadas las mecánicas como las utilizó Grand Theft Auto V, que también tiene un estilo de cambiarle personal con simplemente apretar un botón, y lo hace infamemente. Esto se logró gracias a las capacidades de PlayStation 5, ¿verdad? El hardware que permite estas transiciones de personajes prácticamente seamless, o sea, al momento. O sea, no requieren de un loading screen ni una escena, nada. Te cambia, aquí está Peter, vamos a pegar, de momento te cambia y aquí está Miles. Lo que hace este juego más profundo, ¿verdad? Más, o sea, más espectacular, porque esta era una pregunta que se hace todo el mundo, o sea, ¿yo poder usar los dos? A ciencia cierta, por lo que vimos en el trailer, pudimos deducir de que sí, pero no esperábamos de que pudiéramos transicionar tan rápido, tan effortlessly, de entre los personajes. So, de verdad que esto está súper interesante, este juego cada vez se ve más y más en la madre, o sea, yo estoy loco porque este juego llegue ya. Este es un juego ¿qué sigue para este año? Yo me voy Day One, porque a mí me encantó mucho Spider-Man, y también el de Miles Morales me encantó un montón. Así que yo estoy montado con este jueguito de Spider-Man. Así que, mano, GG por eso. Así que usted sabe que puede cambiar de su personaje favorito on the go. Nice, mano, nice. A mí esto es una de las pocas funciones que sí me llama la atención y que me agrada del juego. A mí me gustó Spider-Man en la tirada del juego original, ¿verdad? De la primera entrega. Pero esta segunda, al ver el traje y las alteraciones que tiene el traje de Peter Parker, el traje symbiote, que es como que lo pusieron rugoso en ciertas secciones. Y obviamente pues altera el diseño para darle su toque en ese universo, whatever. Yo entiendo eso, pero no me gusta, no me agrada. Yo espero que, tal y como pasó en el juego anterior, uno pueda desbloquear trajes y usar el traje que te dé la gana, y que entre los que hayan, pues se incluye el traje clásico. Exacto, sabía que iba a poner por esa línea, el classic Venom suit. Bueno, claro, ahí entonces yo me voy chilling, tú sabes, con el symbiote suit, como era, como Dios manda, de los cómics, porque es uno de los trajes que a mí más me gusta de Spider-Man. Y de hecho, parte de lo que lo distingue es el hecho de que sea totalmente liso. O sea, no tiene ningún tipo de diseño encima, no tiene nada. Obviamente en el cómic, para jugar con lo que era la sombra, le daban tonalidades de azul en ciertos momentos dados, ¿verdad? Para jugar con ese efecto visual. Pero no es que el traje tuviera ningún tipo de relieve, nada de rugoso, nada de como se ve así en el juego. Sí me encanta, ¿verdad? Como se vio en el trailer, la manera en que el traje reacciona. Eso sí es algo que no se había visto en los cómics clásicos, pero está muy bien que lo hayan traído a escena, típico, algo o algo en la línea típica de lo que trajo Spawn, por ejemplo, que la capa pues reaccionaba. Lo vimos también un poquito en Doctor Strange, con la capa de Strange, que no se comporta así, pero obviamente más clara y abiertamente lo vimos en las entregas cinematográficas de Venom, donde entonces el simbionte se adapta y hace lo que tiene que hacer. Esos ataques sí me gustan, me llama la atención cómo los incorporaron dentro del combate del juego, pero no me agrada cómo se ve. Entonces, para mí, anyways, eso lo resolvemos bien fácil, siempre y cuando me otorguen esa capacidad de yo switchar entre trajes, y que, como pasó en el Spider-Man primero, también se adapte en los cutscenes. Que eso a mí sí me gustaba, que en los cutscenes del juego original, si tú tenías un traje puesto, no se iba al traje default en las escenas de video. Había un update que reconocía, el jugador está jugando con X traje, ese traje es el que va a aparecer en los cutscenes también. Así que en base a eso, pues estoy satisfecho. Me agrada que con el toque de un botón así tan fácil, simplemente se haga la transición. Sin embargo, no me es lo que yo estaba esperando, ¿verdad? No me llena de satisfacción a 100%, en el sentido de que yo esperaba que este juego se pudiera jugar de dos. Así, de esa manera, seamlessly, ¿verdad? Yo me conectaba con mi pana en el lobby, pan, y nos íbamos a jugar por ahí, de dos, y que él o ella fuera Spider-Man y yo Miles Morales, o viceversa. En todo momento, ¿me entiendes? Que estuviéramos por allá resolviendo y que la historia entonces haga un crossover. Ha pasado antes, mano. En Division se jugaba así. En Division el lobby era para tu squad, y donde se abría un massive multiplayer era en el medio. En el Dark Zone era ¿verdad? Que nos enfrentábamos a los demás equipos. No me vengan con ese cuento de que, que tiene que tener X cantidad como mínimo de personas en el lobby. No, bicho, se puede hacer, ¿me entiendes? A menor escala. Y hubiera sido espectacular que lo hubieran desarrollado así en Spider-Man 2. Pero nada, no podemos, ¿verdad? Pedir lo que no están dispuestos a darnos. Al menos la transición, el hecho de que la transición sea tan seamless, pues lo hace GG. Así que estaré pendiente por ahí. A lo mejor no me lo compro Day One, pero estaré pendiente por ahí. Yo lo único que me gustaría es que este juego nos sorprenda, y me estoy adelantando un montón. En el sentido de que aparentemente pues hay más proyectos de Spider-Man en el tintero, ¿verdad? Y yo me gustaría que cuando este se acabe, abra la posibilidad de maybe un multiversal event donde haya un crossover de otros Spider-Man de otro universo, al estilo Shattered Dimensions, que ese juego salió para PlayStation 3, y salen cuatro Spider-Mans en ese juego. Estará cool que revivan eso y que haya un evento multiverso que se acabe, estén hablando en un parque, cuando se abre un portal y les caiga de frente, qué sé yo, Spider-Man 2029 o algo así, les diga, Necesito la ayuda de ustedes. Si no, su universo está en peligro. Necesito que vengan. Hablo. Ahí yo digo que nos quedamos como que, holy snap, ahora es que. So, no lo dudo, no lo dudo, no lo dudo, porque acuérdate que está la película de Spider-Man, la nueva que salió de Miles Morales, la continuación, sí, de Into the Spider-Verse. So, no lo dude, no lo dude, pero eso estaría gufiado que terminara así. Pero again, apoyo lo que tú dices, de que este juego se prestaba para eso. De hecho, mucha gente pensaba que este iba a ser la the way to go en esta entrega. Pero nada, me imagino que lo hicieran bien, que no se inventaran una porquería como lo que hicieron con Gotham Knights. No, que no. También Gotham Knights fue como que, ok, a medias lo que realmente podía hacer. Sí. O el potencial que realmente tenía el juego y terminó flopeando horrible. Sí, mano. Y muchísimo peor en Guardians of the Galaxy, que fue una decepción en cuanto al multiplayer, aunque el juego, todas las personas que han jugado el juego me dicen que está espectacular. Sí. Pero la capacidad que tenía ese juego de que fuera un 4-player experience. Totalmente wasted, hermano. Sí. Totalmente wasted. Ahora que se puede hacer, es como que, dude, come on. Sí. Eso fue un chance desperdiciado ahí. El juego, sí, es buenísimo. Totalmente. Hubiese estado más bestia si hubiese tenido ese elemento. Yes. Eso he escuchado. Por ahí le va. Sí, que nada, estaremos pendientes por ahí a Spider-Man 2, que aunque ya están saliendo por ahí información relacionada, entiendo a todas luces que todavía no hay una fecha de estreno, ¿verdad? No, todavía. ¿No se desprende nada de eso de la noticia? No, todavía. Estaremos pendientes por ahí, gente. Yes, sir. Bueno, la última noticia rapidito por acá nos llega directamente del mundo de Monster Hunter World Iceborne. Pero no como usted piensa. El juego es el juego. Pero resulta que esta pasada semana se reportó que un Kickstarter de un board game relacionado o inspirado en Monster Hunter World logró en tiempo récord recaudar la cifra de la campaña que estaban buscando. El crowdfunding campaign, ¿verdad?, para Monster Hunter World Iceborne The Board Game cerró el pasado primero de junio y gracias a un total de 13,111 backers, la campaña trajo el equivalente a $3.5 millones. Se espera que este juego esté listo aproximadamente en noviembre del 2024. Y ahora mismo, pues, con todos esos pledges, ¿verdad?, característico de Kickstarter, pues hay unos beneficios de haber sido early backers, de, ¿verdad?, proveer tu apoyo, dependiendo de en qué etapa de la campaña tú entraste a apoyar vía Kickstarter. Ahora mismo, pues los pledges están siendo recibidos todavía como pre-orders en el website del estudio responsable de este juego de mesa, que el estudio se llama Steamforged. Esta gente son responsables de haber creado el jueguito de Elden Ring, The Board Game, The Dark Souls, The Role Playing Game, y pues ahora entonces se hicieron cargo de trabajar este de Monster Hunter World. Irónicamente, esta gente lamentablemente tuvo problemas, ¿verdad?, este estudio, y lo clausuraron, por lo que tuvieron que recurrir entonces al Kickstarter para generar este último juego de mesa de Monster Hunter World Iceborne. Así que comenzó a eso de la 1:00 p.m. Déjame buscar por aquí la fecha. No, actually estaba corriendo hasta junio 1. Esto, y entonces logró esa tremenda hazaña de estar bagueado en cuestión de horas. Prácticamente lograron esa meta del Kickstarter. Así que nada, ahora mismo pues también lo puedes conseguir como que hacer como que un pre-order. Esos pre-orders comienzan ahora mismo en $81, que es el mismo precio vía Kickstarter, pero sin ninguno de los componentes exclusivos del crowdfunding campaign. Esto a través del website directamente de Steamforged. Así que GG para los fanáticos de clavo pasado de Monster Hunter, ¿verdad?, que son los que entonces podrían disfrutar de algo como esto. Yo tengo un juego de mesa similar, ¿verdad?, inspirado a esto, que de hecho me lo regaló Mash188, que es de Bloodborne. Esto, intenté jugarlo 2 veces y se me hizo bien difícil tratar de, hacer el setup y encontrar bien cómo jugarlo. Esto, porque obviamente pues se necesita más gente y acá pues mi esposa no le mete a Bloodborne. Pero nada, lo tengo por ahí y es algo que por lo menos disfruto visualmente bien appealing y obviamente expande un poquito en el lore con todos los detalles escritos que están en las tarjetas, en el caso del jueguito de Bloodborne, pero es bien parecido, bien similar a este. Este trae minifiguras también, esto, y pues está bastante interesante la propuesta, así que GG para los fanáticos de Monster Hunter World Iceborne. Nice, nice. Estos proyectos, cuando hacen estos juegos de mesa basados en estos videojuegos que tienen, o sea, que tienen mucho lore y se ven visualmente brutales, es cool. Yo no soy tan de los juegos de mesa de este tipo, porque se tienden a ser un poquito complicaditos, tú sabes. Uh-huh. Y solo o con dos personas no están diseñados para eso. Están diseñados para jugar en corillo, por lo menos 4 o 6 personas a meterle, tú sabes. Pero me gusta que sigan haciendo este tipo de productos. Y, mano, y como tú dices, para los fans de la serie, pues tienen ahí algo más, ya sea para jugar en corillo o simplemente, pues, tenerlo, pues, si eres fan del universo de Monster Hunter, pues, un artículo más de colección para la colección. Así que, nice, de verdad que bueno, que lo lograron. Una pena que haya cerrado este urina, pero por lo menos la gente respaldó y pudieron sacar el producto, mano. GG para ellos, pero es... Súper a fuego. Literal, lograron el crowdfunding. Ahora aproveché que estabas mencionando, ¿verdad? Discutiendo de la noticia y busqué lo de la fecha, que intenté decirlo ahorita y me confundí. Fue el mismo día. Oh. Literal, fue junio 1, el jueves temprano, a la 1 de la tarde, págata, y ya tenían a la picada prácticamente $620,000 como pledge. Wow. Eventualmente, pues cerraron el día con 3.5 millones recaudadas. O sea, con 13,111 backers. Wow. So, wow, papo. Excelente, excelente. Y obviamente, pues, una pieza de colección también nítida para tener en tu colección de Monster Hunter. Si eres fanático, ¿verdad? De esa tremenda saga. Así que nada, esas son todas las informaciones para esta semana. Vamos rápidamente a pasar a las publicaciones, gente, esta semana. En junio 6 sale por ahí Amnesia The Bunker. Sale también en junio 6. Diablo 4 oficialmente. Por ahí ya hay gente jugando Diablo 4. Uh-huh. De hecho, ayer viernes, después de que Gato terminó el eventazo de King of the Streets, estrenando Street Fighter 6 en nivel escondido, ahí con parte de la comunidad, le dio raid a Watcher. Y Watcher estaba jugando Diablo 4 allá, uh-huh, con Chucho Fett, y estaba explicando que es que si tú comprabas cierta edición del, uh-huh, juego, tenías un early access. Correcto. De par de días en advance, porque bien, oficialmente esto sale en junio 6, uh-huh, prácticamente eso vendría siendo el día de publicación de nuestro podcast. Sin embargo, lo estaban jugando 4 días antes, 5 días antes. Uh-huh. So, GG ahí para los fanáticos de Diablo que lograron conseguirlo en esa edición. También en junio 8 viene por ahí MotoGP 23 y finalmente en junio 9 viene por ahí un jueguito de nombre Grey Hill Incident. Para efectos de cine, esta semana estrena no sé por qué, no sé qué número va. Ya yo perdí la cuenta esta mierda. Somos dos. Mira, yo respiro profundo, Alex, ahora cuando voy a discutir esta noticia. Y como que me hiede a Fast and the Furious también. Es como que ya perdí el hilo bien duro. Estoy hablando de Transformers Rise of the Beasts. Ay. Con eso dicho, hago una aclaración. Puede ser que esta la vea, porque a mí los robots estos de los animales me gustaban. Dinobots. En la animada, los Maximals. No eran, uh-huh, los Dinobots. Los Dinobots eran de los 80 todavía. Sí. En los 90, yo no sé si tú te acuerdas que hicieron un remake como de animación esta en computadora. Uh-huh. Y entonces era, yeah, pues Optimus Prime era como un gorila. Bumblebee era un cheetah. Tenían otros nombres, pero eran básicamente los mismos. Ellos caían en una época más o menos prehistórica y ahí sí Megatron era un dinosaurio. Pero, you know, era así en esa época como que primal. Nada, viene por ahí clasificada PG-13, Transformers Rise of the Beasts, regresando a la acción y el espectáculo, pues que ha capturado a mucha gente con el fenómeno de los Transformers. Uh-huh. Aquí regresa las aventuras de los 90 con los Autobots y con este nuevo breed Transformers llamados Maximals, que ellos pues existen en esta tierra, pero de alguna manera weird en esta película es como si fuese otra división de Transformers. Es decir, Optimus Prime no es un personaje exclusivo, o sea, no es el gorila. Da la impresión, aparentemente también están los Autobots y los Decepticons just running free. Así que habría que ver qué es la que hay con esta película. No hay muchos detalles en cuanto a la trama, No espero demasiado de la película. Again, yo ni me acuerdo cuál fue la última que salió antes de esta. No me acuerdo qué número haría esta. No creo que vi la última o la penúltima. Las primeras dos las recuerdo más o menos. Esto, yo creo que esta sería, si no me equivoco, yo creo que esta es la quinta. Diablo, yo perdí la cuenta. Si contamos Bumblebee, que es precuela, esta creo que es la quinta. Porque pues está la primera Transformer, está Transformer 2, está Transformer 3, que es Dark Side of the Moon. Después se salió la cuarta, que creo que, si no me equivoco, creo que es esta. Y con la de Bumblebee son cinco. Son cinco películas en total. Así que, No sé. Yo me acuerdo de la de Shia LaBeouf y... Ah, mira, mala mía. Ya lo, tío, agárrate. Son 6 o 7. Son 7 películas, brother. Hacho, mano, con razón. Son 7. Transformers, Transformers 2, Revenge of the Fallen, Transformers 3, Dark of the Moon, Transformers 4, Age of Extinction, que es donde salen los Dinobots. Claro, después sale Transformers The Last Knight. Que es cuando Optimus Prime usa una espada y un escudo. Ajá. Y obviamente Bumblebee, que es precuela de la serie. Y ahora, en el 2023, que sale Transformers Rise of the Beast. Sea la bendita madre. Pero, o sea, 7 películas de Transformers. Me cago en el... En el ¿qué es lo que ellos usan? El Omicron. Es lo que... Me cago en el Energy Cube de los Decepticons. Sí, me cago en Starscream, que es mi favorito. Maldita sea. Mario, ya lo de la, yo pensé que eran menos 7. Yo no me acordaba de Last Night. De The Last Night. No me acordaba de esa. Wow, en Age of Extinction... Rápido. Si no me equivoco, en Age of Extinction es que cambian de ya no sale Shia LaBeouf, sale Mark Wahlberg. Shia LaBeouf duró hasta la tercera. Ya la tercera fue que salieron de esta de la que se creía que pidió un montón de chavos y por eso la sacaron de la franquicia. Se llamaba ella, que era una mucha preciosa. Oh my goodness, ¿cómo se llamaba ella? Megan Fox. Exacto, Megan Fox. Ya la tercera removieron para el. Ya encontré que cagarme en el Energon. Me acordaba del nombre, pero ajá, el Energon. Hostia, o sea, maldita sea las minas y la madre que los paría a todos. Bájenle dos, por favor. Es lo próximo, llevarnos al planeta. O sea, ese es el otro, la otra maldita película. Y ya una precuela original. Qué horrible. Basta. Ya, está bueno. Pero nada. Transformers. Por más fanáticos que seamos, hasta nosotros podemos ver cuando gritar un detente. Basta. Yo hubiese puesto stop en la. Yo hubiese dejado Bumblebee, Transformers 1 y Transformers 2. Ya. Más nada. Porque Bumblebee es buena, ¿sabes? Bumblebee para ser una precuela es bien buena. Es bien buena. O sea que. Yo no la he visto. Te sacaste un día, vela, es buena. Es la que está gufia. Está bien hecho. Lo voy a hacer. Sí. Bueno, como siempre, le recordamos que consulte su cartelera local, cosa de que si esta película realmente no va a salir en su área esta semana, usted no vaya al cine pensando que va a salir y después se encuentre con que negativa la gestión. Así que se supone que esto llegue en junio 9, pero oigan, consulte su cartelera local. Vamos de esta manera al Gaming Fun Fact de esta semana, Alex, y como lo que hay en el ambiente es vivo hype, el Gaming Fun Fact está atado a Street Fighter, que de paso también hay mucho hype por el release de Street Fighter 6, así que qué mejor que tocar un poquito de temas relacionados a Street Fighter, que quizás usted que nos está escuchando no sabía. Gente, entérese que Chun-Li es la primer personaje fémina en utilizarse en un juego de pelea, ¿verdad? Y es canon en Street Fighter, es el primer personaje jugable de cualquier juego de pelea. Así que Chun-Li de esta manera se convirtió en un personaje ícono prácticamente de la cultura pop a través de todos los años y todas las esferas de lo que compone el gaming. Así que ahí tienen el primero, ¿verdad? Son múltiples. El próximo dato que les traigo de Street Fighter es el siguiente. Con el release de Street Fighter 2, el hecho de que los jugadores pudieran seleccionar entre una variedad de personajes, si bien estaban limitados, podían seleccionar en una variedad de personajes. Este era el primer juego que logró hacer eso en la historia de los videojuegos. Trajo una variedad, era una selección de otros personajes con diferentes background stories, con diferentes skills, stats, movimientos y obviamente técnicas. Si bien es cierto que estaba limitado ese roster original, ¿verdad? Que estaba Ryu, estaba Ken, estaba Dalsim, estaba Blanca, Onda, Zangief, Chun-Li. Uh-huh. That's it, ¿verdad? Sí. Eran seis. Eran ocho. Ah, pues me faltan dos. No me maten. Estoy aquí haciendo esto de memoria. Ajá, pero me faltan dos. Whatever. Si tú te acuerdas, Alex, menciónalo. Yo no me acuerdo. Mencionaste a Guile, mencionaste a... No, Guile me faltaba. Guile. Guile, Onda Blanca, Ken, Zangief, Ryu, Dalsim y... Ay, me faltan uno. Chun-Li ya la dije. Chun-Li, ahí están. ¿Ocho? Ok, pues ahí está. Esto, pues, ajá, el juego de Street Fighter fue el primero que logró ofrecernos eso dentro del mundo de los juegos de pelea emergiendo, ¿verdad? Fue uno de los pilares y por eso todavía es uno de los pilares. Como dato curioso, estuve leyendo un tweet y aparentemente Street Fighter 6 en día de release rompió récords de jugadores peak de otros juegos de la comunidad de fighting games ever, o sea que no necesariamente en release day, sino como que el día que más peak fue la actividad en los servers, este juego rompió con todos los esquemas. Y por último, gente, y esta sí que me dio risa, resulta que Dalsim, aparentemente este Yogi, ¿verdad?, de la India, de la franquicia de Street Fighter, que se ha movido a través de diferentes juegos de Street Fighter, tiene un comienzo y una inspiración específica. Y es que aparentemente Dalsim, el personaje de Street Fighter, que tiene la característica, ¿verdad?, de que se estira sus extremidades, bota fuego, etcétera, pero que se estira las manos, los pies, fue inspirado en un personaje de la secuela de una película llamada One Arm Boxer, que salió en 1976. Esta película se tituló El Master of the Flying Guillotine. El maestro o el amo de la guillotina voladora. Que esto fue una película que tenía como setting el desarrollarse en medio de un evento de torneo de pelea de Mixed Martial Arts, donde habían peleadores de todo el mundo, ¿verdad?, con sus respectivas artes marciales locales y sus skills. Y resulta que uno de los peleadores, que fue el que inspiró a Dalsim, era un yogui de la India que podía extender, en la película solamente extiende sus manos. Gente, si usted hace un search en YouTube, la película está completa, ¿ok? Tiene que buscar, y Alex, yo lo puse ahí en la agenda por si tienes curiosidad y lo quieres ver luego, en la hora y 5 minutos aproximadamente es que está la escena. 1 hora y 5 minutos. Le da para el frente, ¿verdad? Lo busca ahí en YouTube y va a aparecer. Again, el nombre de la película se llama Master of the Flying Guillotine y se escribe guillotine, doble L, right? Así que ahí lo tienen, un gaming fun fact extendido de Street Fighter celebrando el hype de Vivo 2023. Me dio una gracia brutal por cómo se ve el personaje. Esto obviamente hoy sería razón, motivo y circunstancia para una protesta salvaje, porque el personaje de este, pues Dalsim, pero en la película, es claramente una persona asiática haciendo lo que se denomina como blackface. Lo pintaron, ¿verdad?, color café. Actually, lo pintaron con la misma pintura que pintaron a Luis Miguel. La entrevista, que la famosa entrevista que él tiene el maquillaje derretido en la camisa. Ajá. Esto, ¿sabes de la que hablo? Sí. Que era como que un vacilón, que si mira, lo pintaron ahí con Nescafé. Pues así mismo. Entonces, así mismo se ve este personaje. Así que, again, está por ahí. Lo pueden buscar en YouTube si tienen curiosidad. Master of the Flying Guillotine. Una hora, cinco minutos aproximadamente. Me dicen que la película controversial de Tropic Thunder fue inspirada en esta escena, sí. Oye, se parece. ¿Para qué lo dicen? Se parece. You never go full retard. Cancelaron a nivel escondido, entonces jodió. Cancelado. Pero ya. Tropic Thunder, tremenda nice. Parodia. Nice. Que pues cumplió su propósito en su tiempo y hoy la cancelarían. Valgamos. Bueno, de esta manera, señoras y señores, pasamos al tema de la semana, Vivo 2023. Gente, recordando que Vivo, para empezar, las siglas de Vivo son el Bacalao Evolution Tournament. Esto fue una idea completamente orquestada por Gatonejo, inspirada en el Evolution Tournament, el Evo. Gato se puso a pensar, luego de haber corrido varios eventos de pelea, cómo luciría tal vez un evento un poquito más grande, invitando a otras personas, etcétera. Y poquito a poquito, así con la maquinaria de nivel escondido, discusiones acá con Alex Nation, Mash y este servidor, parieron lo que fue Vivo en su primera edición, Vivo en el 2021. Pero, 3 años después, prácticamente ya de 3 eventos después, vamos, no 3 años, 2 años después, 3 eventos después, porque el año 1 cuenta como año 0, estamos aquí en la tercera edición de Vivo y tenemos tremendo schedule esta semana. Usted está escuchando este podcast martes. Ya, como dijimos, hay 2 de los eventos que tomaron lugar, que lo fueron Injustice 2, que corrió precisamente Alex Nation, y Soul Calibur 6, que lo corrió Gatonejo. Esta semana tiene la peculiaridad de que los horarios varían. Le recordamos que pues el domingo la acción corrió a las 8, el lunes a las 10, porque fue un evento que corrió Gatonejo. Pero hoy martes, hoy en la noche, la acción llega a ustedes a las 8 de la noche, cortesía de Mash 188, y la acción llega en Power Rangers Battle for the Grid. El miércoles, Alex, ¿qué es lo que viene por ahí y a qué hora? Bueno, pues nada, el miércoles tenemos Mortal Kombat 11. Esto va a ser desde las 10 de la noche a cargo del compañero Gatonejo. Luego, ¿verdad? Continuando la acción el jueves, pero que un día, jueves, la acción. La emoción. Es que, hermano, de la. Es la emoción, sorry. El jueves, que será el quinto día, pues la acción la pone ahí el señor Sparrowwolf con Dragon Ball FighterZ. Sí, ahí, bien. Luego, el viernes, el sexto día, estaríamos entonces a cargo de este servidor llevándole la acción pescando con dinamita en Super Smash Bros. Ultimate. Eso va a ser desde las 8 de la noche. Y se me olvidó mencionar que el torneo de Dragon Ball FighterZ con Sparrow va a ser de las 8 de la noche también. El compañero hizo un ajuste chévere. Sí. Y va a estar comenzando 8 de la noche, hora de Puerto Rico. ¿Okay? Yes, así sir. Que, y Mortal Kombat va a ser a las 10, porque lo corre Gato. Lo corre Gato, sí. Recuerden que Gato hay veces que se le hace un poquito más difícil hacer ajustes antes. Puede ser que lo haga y puede ser que se le dé el mismo día, pero para ir a la segura, pues entonces él va a correr sus torneos a las 10 de la noche, hora de Puerto Rico. Pero cerrando, ay, la acción de Vivo, llega Street Fighter V, posiblemente diciendo adiós. Y aquí hay un asterisco bien grande. Ya lo porque, gente, permítanme recordarles que todos los juegos que nosotros trabajamos para ustedes durante la semana de Vivo, esta semana espectacular, 7 noches, 7 torneos, ustedes son los que las eligen. Exacto. Nosotros no votamos ahí, nosotros enviamos un formulario y ustedes, nuestra querida comunidad, son los que deciden qué juegos ustedes quieren ver ahí. Nosotros luego nos organizamos y dependiendo de lo que salga, ¿verdad?, en la mayor cantidad de votos, se organizan los días y se abren eventualmente las inscripciones vía Bacalao Points. Es decir, señoras y señores, nosotros no pedimos nada de inscripción. No hay que pagar dinero real, no hay ninguna tarifa ni ningún fee para que usted tenga que participar de ninguno de los torneos que componen la semana de Vivo. Porque, pues, así somos acá en Nivel Escondido. Sin embargo, hay unos detallitos, ¿verdad?, que vamos a estar discutiendo en cuanto al asunto. Pero, Alex, esta semana no sería posible, obviamente, sin competidores dentro de los torneos. Y los torneos están llenos a capacidad, excepto Street Fighter V. No sabemos, ¿verdad? Eso es un misterio. Fue el que más votos sacó, ya que la gente lo quería ver. Sin embargo, se quedó corto por 4 jugadores y no pudimos coordinar acá en Nivel Escondido para poder llenar esos 4 slots. Que de otra manera, pues, tal vez hubiéramos podido llenar nosotros como staff. Pero solamente llegaron 12 jugadores. Así que con 12 jugadores es que se va a jugar. Pero cuéntanos, Alex, un poquito acerca de esos rosters de los eventos de Vivo para esta semana. Pues mira, mano, pues te comparto por aquí rápidamente quiénes van a ser los competidores, los que van a estar abriendo o estuvieron abriendo Vivo ese primer día en Injustice 2. Pues por ahí tenemos que en este torneo estuvo incluyendo ahí a Danny Phantom PR, a Casa Indy, a Surfing Boy 24, Bernardi 19, PR Kaiser, Nightwing 0083, Katiana Linette y Beastie Diabetic. Fueron los valientes que abrieron Vivo 2023 con Injustice. Tremendo, tremendo. Duro. Injustice 2 lo practicamos en varias ocasiones acá en el canal y fuera del canal. Y no es por nada, pero la acción estuvo espectacular. Yo acá lo digo por fe. Ese evento quedó salvaje. Quien sea que ganó, se merecía ganar. Yo espero que a Tukiti se haya eliminado a la primera. Déjame, eso lo digo todo. ¿Puedo viajar en el tiempo por aquí? No voy a spoilear. Sí, sí, sí. No voy a spoilear. Te dejo con la incógnita. Yes, sir. Yes, sir. Nice. Pues mira, mano, pues continuando por aquí, te comparto quiénes fueron los segundos valientes en el segundo día de Vivo. Jugando Soul Calibur 6 con el compañero Gatonejo. Ahí estuvieron compitiendo nada más y nada menos que Surfing Boy 24, Silver PSNPR, DC Diabetic, Katiana Linette, Aldros 86, Bernard 19, Casa Indy y Eru Sirei. Mira, la chica representando en todos los torneos hasta ahora, duro. Sí, señor, sí, señor. Sí. Y también Soul Calibur fue otro juego que estuvimos haciendo el stress test. La pasamos muy, muy bien. Este juego tiene varios competidores hasta ahora. Tengo que decir, desde la perspectiva de que esto genuinamente no ha pasado todavía, ¿verdad? Porque estamos grabando sábado de madrugada, domingo de madrugada, debo decir. Mano, Bernardi me está sorprendiendo bastante. Yo le di unas instrucciones, ¿verdad? El hombre estaba puesto para el problema el viernes. Yo llegué un poco más temprano a casa el viernes y estuve haciendo un sparring session con él. Y le di unos hints. Le dije, mira, trata esto otro. Juégate con tal personaje, mira a ver cómo te va, brother, y ejecutado, y de qué manera. El pasado sábado, pues estuvimos jugando en Open Lobby, y Soul Calibur fue uno de los juegos que jugamos, y jugamos contra Batatín, contra Shayiri, que son gente que juega el juego de manera regular. Batatín y Shayiri, Batatín 101XD, y Shayiri son esposos, esposo y esposa, y ellos juegan este juego prácticamente todas las semanas. En un encuentro, ¿verdad?, entre ellos y lo hacen live, muy entretenido. El caso es que, pues, claramente son jugadores experimentados en el juego. Y no es por nada, pero Bernardi puso a sudar a Batatín. Al fin y al cabo, Batatín logró ganarle, pero él mismo lo dijo, le gané, pero sudado. O sea, Bernardi puede sorprender en Injustice. No me extrañaría que logre un tercer o hasta un segundo lugar. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe si sorprende y gana el torneo? Dame, again, puedo viajar, pero no voy a hacerlo. Wow, yo estoy bien hypeado con Soul Calibur 5. También jugué con Eru Sirei, Eru le mete caliente, y pude ser testigo, esto el pasado jueves, de cómo Katiana Linette, la defending champion de Super Smash Bros. Ultimate, jugó, y ella misma dijo, mira, esto yo nunca lo juego. Sin embargo, logró vencer a Eru en varias ocasiones, from the butch, Alex, agárrate, con ring outs. Oh, my God. Opi, yo estaba como que no, y ahí mismo que Katiana, págata, que la sacaba. Y Eru, entonces escribí en el chat, porque, papi, Dios mío, y la vida completa de Eru en una, y por ring out. Y logró sacarle del buche para, así que Katiana Linette, ojito con ella, ¿verdad? Que la vi jugar. A los demás no los he visto jugar. Esto en Soul Calibur, a Surfing, pues lo conozco, obviamente. Eso es un bacalao. Ojito, juega bien, pero nada. Hay buena competencia ahí en Soul Calibur 6. Ella es muy habilidosa en Smash. So, si usted tiene esa vena de Fighting Game, le va a ir bien. Le va a ir súper. Estamos pompeados. Bueno, vamos entonces para el roster de Power Rangers Battle for the Grid. Y ahí estuvieron participando, o estarán participando, Danny Phantom PR, DC Diabetic, Pepe Bosques, Casa Indy, La Dama Alpha, Surfing Boy, PR Kaiser y Bernardi 19. Y obviamente recalco, ¿verdad? La Dama Alpha, la única dama en este torneo. otra vez, pero papi, hay representación dama en todos los torneos, yo creo. Sí, yo creo. Sí, ¿no? Y a Noé se le da muy bien Power Rangers. Ya está como que yo, Noé, juega, que a ti se te da bien. Ay, tú tienes unas sueltas ahí con ese jueguito, métele, métele. Pregúntale a Taíno. Pregúntale a Taíno. Ella se quiere quitar y yo, no te quites, quédate ahí, que a ti se te da bueno, se te da bueno. Pues está bien, pues se quedó, se quedó. Que se quede. Yeah. Bueno, aquí no puedo viajar en el pasado porque no ha pasado. Así que no puedo decir quién ganó. Vamos para el próximo torneo de Mortal Kombat 11. Y aquí los participantes son PR Kaiser, Surfing Boy 24, Dark Necromancer, DC Diabetic, Captain Jack 111, Nightwing 0083, Bernardi 19 y Casta Indy. Y aquí el Dark Negro, pues haciendo debut en Mortal Kombat 11. Ay, papá. Agárrense en Tolentino, denle un ojo a este torneo. Va a estar, no sé, las chispas van a volar en este torneo. Las escamas van a volar, las chispas van a volar, los pelos van a volar. O sea, aquí va a haber gente calva después del torneo de Mortal Kombat 11. Y los que lleguen calvos van a salir más calvos. Un saludo a Kaiser, que sabe la que hay. Yo sé que Kaiser viene virado. Kaiser es un jugador muy inteligente. Sabe, ¿verdad?, de lo que se trata en los juegos de pelea. Sabe leerte bien en los ataques. Sabe cubrirse y atacar adecuadamente. Pero viene por ahí un némesis antiguo, ¿verdad? Los antiguos espíritus del mal han renovado el cuerpo decadente de Necromancer. Ay, y lo han convertido en Necromancer. El cuéntalo conmigo. 38 hits, fácil, sin respirar, o sea, es una cosa cabrona. El inmortal. Si te pilla en una esquina, no te deja levantarte. Entonces, obviamente, las apuestas están 10 a 1 a favor de Necro. Ya veremos a ver qué pasa, porque pues Kaiser ha peleado con él anteriormente, y puede ser que lo conozca, puede ser que tenga algún antídoto para ese veneno que viene a tirar por ahí Necromancer. Kriptonita. Necro viene virado. Mortal Kombat es un juego que él lo conoce muy muy bien, al igual que otro de los juegos que va a participar por ahí. Ya invito, verán cuál es, pero ajá, Mortal Kombat 11 va a estar apretado ahí con buena competencia. Necro ya lo hemos visto antes, hay que ver qué trae a la mesa. Yes, sir. Bueno, pues continuando por aquí compartiendo los rosters, vamos entonces a movernos a Dragon Ball FighterZ, y aquí los participantes son los siguientes: Danny Phantom PR, El Jibarito, DC Diabetic, Dark Necromancer, Casa Indy, Pierre Kaiser, Bernard 19 y Surfing Boy 24. Uy. Otro torneo que también se espera que las escamas vuelen y las esferas del dragón desbaraten en canto. Ay, a borrar caras que van por ahí para abajo, mano. Y lamentablemente el Jibarito estaba listo el pasado sábado para jugar. Yo lo iba a complacer siempre y cuando hubiera otra persona para jugar, pero parece que no había más nadie. Llevamos a votación, ¿verdad? A ver qué jugábamos, si jugábamos después de Soul Calibur 6, Injustice 2 o Dragon Ball. Salió empate, Alex, no una, dos veces. Así que decidí entonces optar por escribir un numerito y hacerlo totalmente justo, y después alguien en el chat lo escribiera y lo podría leer, a mostrar el número, ¿verdad?, validarlo, y entonces preguntarle, ok, ¿qué juego quiere jugar? Y de casualidad, quien logró mencionar el número antes que nadie fue Nightwing, y él lo que quería era Injustice. Así que jugamos Injustice un poquito ahí. Logramos tres partidas antes de entonces salir corriendo para grabar el podcast. Pero ya, no pudimos tocar Dragon Ball. A lo mejor fuera de stream en la semana, alguna convocatoria a los muchachos para que jueguen si desean acá y hacer un stress test fuera de cámara. Lo menciono por Discord o algo y lo cuadramos previo al jueves. Pero ya en Dragon Ball hemos visto de lo que son capaces. Yo creo que uno de los momentos más emocionantes de Vivo 2022, lo mencionamos en el review, ¿verdad?, de Vivo, que fue nuestro evento especial de mayo. Acá estamos haciendo como que un recap del review, pero en formato podcast. Uno de los eventos, uno de los momentos más emocionantes fue un match que prácticamente estaba gano ya. Si no me equivoco, fue entre el Jibarito y Dizzy. Y ahora no me acuerdo quién fue el que ganó, pero fue tipo Clash de Samurai. De que uno pasa debajo del otro y yo no sé quién carajo. Y ganó, el que ganó de los dos fue como que, ok, ¿qué carajo pasó aquí? Porque la barra de vida ni se vio. De hecho, algo así pasó el sábado pasado contra un encuentro entre Batatín y Nightwing. A Nightwing no le quedaba vida usando a Siegfried. Y de alguna manera como quiera ganó. O sea, la tiene que haber quedado, obviamente, porque él fue el que quedó de pie. Uh-huh. Pero no se veía vida en la barra. Entonces fue espectacular. De verdad que muchas emociones por ahí vienen en este encuentro de Dragon Ball FighterZ. Ay, Dios mío, Alex, yo estoy nervioso y todo. No, estoy nervioso. Este es un juego que es bien dinámico, bien overwhelming en el sentido, ¿verdad? Los combos, las animaciones, eso, todo lo, sé que la van a pasar brutal en Dragon Ball FighterZ. Bueno, y ahí está Danny Phantom. Danny Phantom. Está Dark Necromancer. Uh-huh. Que eso son de respeto. Y el Jibarito. Yo me atrevería a decir que ahí está el top 3 definido. Uh-huh. Danny Phantom, el Jibarito y Dark Necromancer. Quien quede cuarto. La pelea verdadera del resto de Bacalao es por el cuarto lugar. O sea, vamos a hablar claro. La presea ya está prácticamente. La balanza está inclinada ante estos titanes. Nice. Bueno, vamos entonces para los top 2 games, ¿verdad? Los juegos que más votaciones tuvieron en, ¿verdad? En la comunidad. Y vamos a compartir el roster del torneo de Super Smash Bros. Ultimate. Aquí, gente, son 16 jugadores. Repetimos la fórmula del año pasado, en que subimos las inscripciones a 16, ya que el año pasado mucha gente, digo, antepasado, la primera vez que corrimos Smash, mucha gente se quedó con las ganas porque era solamente de 8. En la segunda edición de vivo, pues hicimos el experimento y se dio excelente. Y este año repetimos y va por el mismo camino. 16 jugadores confirmados. Entre ellos están la campeona defensora Katia Linet, DC Diabetic, Professor JJ, Hepere Bosques, Spire Popo, Altros 86, Alucard 1226, Mighty JR, Bernardi 19, el James PR, Silver PSNPR, Casa Indy, Serving Boy 24, Pierre Kaiser, It's Lee y el Jibarito. Wow, papo. Duro. Espectacular. Ese roster pinta bonito. Katiana ha demostrado que tiene cría, corazón, capacidad, pero no es por nada. Yo he visto al resto de los muchachos y le han estado metiendo sólido. Han habido varias oportunidades de escaramuza, usualmente en el canal de Jeepy los domingos. Esto es como que vamos pa Smash y allá cae Spider Popo y allá cae Profesor JJ y allá cae Goyo, cae Aldros y nos embaratamos un rato. Y no es por nada, pero ha aumentado un poquito la barra. Dicho esto, estoy casi seguro que Katiana no se quedará atrás. Simplemente es que no la hemos visto participando, ¿verdad? De esos eventos. Uh-huh. No ha coincidido, porque si no también llega a repartir bofetada. Esto, pero mano, la cosa pinta espectacular. Uno de los torneos, le soy sincero, que más estoy esperando. Sí, este va a estar bueno. Aquí también es un juego bien dinámico, bien rápido. Cualquier cosa puede pasar y más cuando usted se va o se inscribe en un torneo de nivel escondido y se cae por el barranco. O sea, regresará la camisa. Vamos a ver, quién sabe, todo depende, ¿verdad? Esto fue un chiste que sucedió el año pasado, porque el año pasado se dio el fenómeno de que muchas peleas se acabaron de esa manera, gente que se caía y no podían hacer el recovery. O sea, fueron muchos encuentros que se decidieron de esa manera y fue trending, al punto de que tuvimos una camisa. Tuvimos una camisa conmemorando ese momento trágico para algunos, memorables para otros, de que se caían por el risco, por el barranco, por el hoyo, como usted le quiera llamar. Pero sí, vamos a ver qué pasa. Vamos a ver qué va a ser el trending topic del torneo de Smash. Ay, mi madre. Bueno, y ahora sí, vamos para el último torneo, ¿verdad? Con este se cierra el evento de Vivo 2023. Y está más y nada menos que jugando Street Fighter V y el roster. Al momento quedó de la siguiente manera. Tenemos por ahí a el señor Jepere Bosques, DC Diabetic, Surfing Boy 24, Super PSNPR, Mari Yard, Katiana Linet, Nightwing 0083, Fire Popo, Casa Indy, Bernard 19, La Dama Alfa y el Jibari. Y aprovechamos, ¿verdad?, para aclarar, como dijo yo al principio de este podcast, este torneo se diseñó para 16 jugadores. Desafortunadamente, ¿verdad?, que todavía esto sigue para nosotros siendo un misterio sin resolver. Se nos quedaron 4 slots disponibles durante toda la semana. No hubo más inscripción, así que se va a correr con los 12 valientes que dijeron que sí. Así que unos cuantos jugadores estarán cogiendo buys en estas primeras rondas, ¿okay? Así que esto no afecta en nada. El torneo va a continuar. Al contrario, yo creo que lo ayuda a moverse un poquito más rapidito de lo normal. Pero que nos hubiese gustado que se foleteara completo 16 jugadores overall. Pues don't worry, como quiera va a haber mucha acción. Y esto por lo menos garantiza que podamos llevar ahí, ¿verdad?, más acción en pantalla, específicamente del Loser's Bracket. Así que ya, va a estar bueno. Los que dijeron presente, pues yo creo que La van a pasar bien, ¿verdad? Y obviamente, si Firefight, pues como dijo Gio, este posiblemente es la última vez que veamos Street Fighter V en un, por lo menos en un vivo, en un vivo por el momento. Por el momento, ¿verdad? Porque ya obviamente... ¿Quién sabe si votan por él y votan también por Street Fighter VI? Se hacen, ¿verdad?, dos noches con los dos juegos. No, exacto, hay problema con eso. Exacto. Es una posibilidad. Por eso hacemos un asterisco bien grande, uh-huh, y en la promoción que se trabajó y ya ha estado corriendo en las redes sociales, la cual aprovechamos, ¿verdad? Y damos las gracias a toda la gente que la han compartido por ahí. La hemos visto corriendo en Instagram. Hay gente que la ha hecho parte de sus stories. Han habido muchos retweets. Han habido muchos shares dentro de Facebook. So, agradecemos eso infinitamente. Pero cuando hablamos de el evento de torneo de Street Fighter, decimos, ¿verdad?, con el asterisco de que posiblemente sea la última vez que lo veamos. ¿Por qué? Porque la posibilidad la determinan ustedes el año que viene, uh-huh, cuando se envíe el formulario de vivo. Exactamente. Vamos a estar exactamente bien pendientes ahí. Gente, voten. Miren, cuando nosotros hacemos estas cuestiones de que usted sea partícipe y que usted tiene el poder en sus manos, hágalo. Estamos todavía como que procesando el hecho de que Street Fighter V cierra vivo porque fue el juego que más votaciones tuvo dentro de la comunidad. Y estamos sorprendidos de que no se llenó. Claro, pueden haber muchos factores que contribuyeron a esto. Estábamos hablando acá nosotros, ¿verdad?, el estar de nivel escondido. Y maybe a lo mejor coincide con a lo mejor personas que votaron y a lo mejor coincide con sus trabajos o con sus responsabilidades, ¿verdad?, de familia, o de verdad compromisos que a lo mejor desafortunadamente no pueden ser delegables y no van a poder estar. Yo entiendo que eso podrían haber sido factores que no permitieron que a lo mejor el torneo se llenara, pero gente, con los que están yo sé que la vamos a pasar espectacular, así que pendiente a este torneo de Street Fighter V que también promete pescosas, puños y escamas volando por todo el dojo bacalao. Así mismo es. Y antes de pasar al próximo bullet point de discusión de Vivo 2023, gente, esta información que les voy a dar, ya yo la di en vivo, ya se ha discutido tanto en el evento del domingo con Injustice 2, como del lunes en Soul Calibur 6, y estoy seguro que esta noche Mash también lo va a tocar en Power Rangers Battle for the Grid. Pero, por si había duda, los sobre $2,000 en premios, gracias a nuestros auspiciadores de lujo, han logrado que los torneos de Injustice 2, de Soul Calibur 6, de Power Rangers Battle for the Grid, de Mortal Kombat 11 y de Dragon Ball FighterZ tengan premios para primer, segundo, tercer y cuarto lugar de $100 para primer lugar, segundo lugar $70, tercer lugar $40 y cuarto lugar $20. Recordando que el precio de inscripción para estos torneos fue cero, alright. Wow. El torneo de Super Smash Bros. Ultimate, al ser un torneo a 16 jugadores y trabajar una fórmula de distribución diferente, permite que entonces el primer lugar sea de $200, el segundo lugar de $140, el tercer lugar de $90 y el cuarto lugar de $40. Street Fighter V tenía potencial de tener más o menos una distribución así. Actually, de restarle un poquito a esos números de Super Smash, pero no fue así. Anyways, la distribución sí es un poco mayor a los eventos que corrieron de lunes a jueves. Y la distribución es como sigue. En primer lugar, se va a llevar $150, el segundo lugar $110, el tercer lugar $70 y el cuarto lugar $30. Así que eso es gracias a nuestros auspiciadores, con los cuales definitivamente estamos sumamente agradecidos. Alex, ¿quiénes son estos auspiciadores? Arrancando contigo, no te tienes que decir tú mismo, ¿verdad? gracias al auspicio de El Green, ustedes saben que Alex Nation tiene contenido individual que trabaja muy elegantemente y muy diligentemente en su canal, en su plataforma de Twitch personal, bajo Alex Nation, y obviamente el concepto es el del grid. Pero aparte de Alex Nation, ¿cuáles son esos otros 41 auspiciadores? Bueno, y aparte de mí, también por ahí tenemos a Patatín 101, Bedwin Creative, Bernardi 19, Captain Jack 111, Chamaco 09, Cotaino, Cultura Secuencial, DC Diabetic, el Bruleo Podcast, el James PR, el Jibarito, el Usirey, Gamer en D787, Itana Silén, Jeper Bosques, Ifro 316, De Checo, Jonan777, JChinobu82, Nightwing0083, Kurosaki Media, La Dama Alfa, Monclo, Morena Gaming, Nekno, Nicole J, Niena07, NukaGirl7, One Handed Hero, Paco Garuk, PR Guy Gaming, PR Kaiser, Ready Set Gaming Puerto Rico, Shanti, Chayuri, Shewolf Alex, Chayiri, uh-huh. Mala mía, no me demande Chayiri, por favor. Shewolf Alex, Spider Popo, Twitcheo Puerto Rico, Unicorn Sports Promotion, Sasters y Teki Gaming. GG, woo. Gente, usted los contó bien y lo dijimos ahorita. En este torneo, los auspiciadores son 42 en total. Pero Alex, haciendo una retrospectiva, en cuanto a auspiciadores y en cuanto a premios, el primer año de Vivo, nosotros tuvimos como premio $270. Ese fue nuestro premio, $270, más la correa de Grand Champion, de la cual vamos a hablar en breve, cortesía de Psycho Frank y de Gitana Silen. Esos $270 prácticamente corrieron con solamente dos auspiciadores, como quien dice. Esos $170 y la correa de Grand Champion. Eso fue gracias a Spider Popo y a Gitana Silen y a Psycho Frank. El resto pues salió de las arcas de nivel escondido. $270. En el segundo torneo, el segundo Vivo, en Vivo 2022, se logró un total de auspicio de más de $1,400 con 31 auspiciadores. Pero ahora, otra vez, son 42 auspiciadores y sobre $2,000 en premio. Wow, papo. Si esto sigue así, Vivo el año que viene va a seguir rompiendo récords. Wow. Nosotros más que agradecidos por ese tremendo apoyo. Acá, estas comunidades, ¿verdad?, que mencionó Alex, son todas canales de Twitch y o usuarios activos en Twitch. Así que le exhortamos a que usted verifique esos nombres, todos esos auspicios y auspiciadores, debo decir, van a estar circulando durante el evento de Vivo 2023. Van a estar en pantalla constantemente mientras nosotros vamos llevándoles la acción. Ellos van a aparecer en una esquinita en el formato visual que usted va a estar disfrutando de Vivo 2023, y estamos bien contentos de que sean más de 40. O sea, prácticamente subió por 10 la cantidad de auspiciadores en comparación al año anterior. Así que muchísimas gracias por eso. Y ahora pues toca, ¿verdad?, dialogar un poquito en una nota seria y recordando con amor a nuestro querido Psycho Frank. Psycho Frank, como dijimos, es sinónimo de Vivo. Psycho Frank estuvo bien envuelto en lo que fue la producción inicial del concepto de Vivo, y tuvo a bien, junto a Gitana Silen, enviarnos, ¿verdad?, fue una de sus últimas voluntades, compartirnos ese premio especial, esa correa customizada de lucha libre, con un costo aproximado de $150, me vio un poquito más, y que tiene un peso emocional sumamente especial. Yo me imagino que DC Diabetic, que fue el receptor de esta tremenda distinción, la tiene que tener en su casa tipo la hostia, o sea, porque es que es algo sumamente emocional. Psycho Frank estuvo batallando contra el cáncer por mucho tiempo, y a inicios del Bacalao Evolution Tournament de Vivo, lamentablemente se puso bastante, bastante malito, ¿verdad? En las semanas previas a Vivo, y es precisamente durante la semana inaugural de Vivo que Psycho Frank, pues, lamentablemente fallece. Para nosotros fue un golpe muy, muy fuerte, ¿verdad? Porque, pues, habíamos estado en contacto bien directo con Gitana en todo momento, inclusive, ¿verdad?, Alex como staff interno pues sabe, y lo hemos dicho en otras ocasiones, pero pues lo recalcamos, que yo creo que es la primera vez que Nivel Escondido sale de lo que es el concepto de siempre haber estado en esfuerzos de recaudación específicos para Extra Life, y se hizo un evento que denominamos hoy por Psycho Frank, prácticamente un mes antes, ¿verdad, Alex? Más o menos, sí. Donde, similar a lo que trabajamos en Extra Life, ¿verdad? En un evento comunitario de Extra Life, pues lo dedicamos, en lugar de compartir los enlaces de Extra Life, era un GoFundMe, ¿verdad? Para darle la mano a nuestro querido Psycho Frank en cuanto a sus gastos médicos. Ya él estaba bastante malito, ya se había trasladado a Estados Unidos y pues estaba incurriendo en unos gastos médicos adicionales y decidimos, ¿verdad? Unánimemente dedicar una transmisión, ¿verdad? Un esfuerzo comunitario de procurar brindar ayuda y apoyo a Psycho Frank. Psycho Frank se destacó desde que llegó a la comunidad como una persona bien alegre, bien jovial. Era un gusto hablar con él, era un charlatán de primera, siempre estaba vacilando, siempre estaba tratando de molestar a Gitana, obviamente con amor, pero, you know, montándosela y vacilando con nosotros, y era el princeso, y siempre tuvimos una conexión bien bonita con Psycho Frank desde que llegó a la comunidad. Y eventualmente, pues, durante vivo, pues lamentablemente ya, pues, parte, ¿verdad?, no está con nosotros. Fue algo muy duro. Lo sabíamos desde uno o dos días antes, pero no habíamos divulgado, toda vez que pues respetamos la información, ¿verdad? Que Gitana pues nos diera la luz verde para informarle a la comunidad. Uh-huh. Hacemos inclusive un breve homenaje, humilde, ¿verdad? Pero con mucho, mucho, mucho amor. Y por eso, siempre que hablamos de vivo, hablamos de Psycho Frank, nos damos en el pecho, beso para el cielo siempre, saludita, y siempre recordando con amor, llevando a Frank arreguindado del alma, su memoria, ¿verdad? Permanece con nosotros, porque no muere realmente quien se va, sino el que se olvida, y como él no lo olvidamos, siempre se queda aquí. Acá a nivel escondido es una comunidad que se da a sí misma. Hay mucho apoyo entre la comunidad, hay mucho apoyo entre los usuarios, entre los amigos que día a día están con nosotros y que comparten con otros y que compartimos, ¿verdad? Somos una gran familia que realmente vamos conectando mucho más, tal vez con conexiones más fuertes de lo que tal vez pensamos. Y han habido otros momentos difíciles en la comunidad, ¿verdad? Ejemplo de ello también, pues, ha sido la pérdida de Goma Star, ¿verdad? Que también pues nos pega un poquito duro. Siempre tenemos a Shanti en mente y oración. El papá de Noé también, que pues fue algo que lo vimos bastante de cerca, y obviamente pues Alex de una manera diferente. Ahora mismo el papá de Shinobu está malito, ha estado bastante afectado de salud, pero la idea es brindarnos apoyo. Entonces, uh-huh, recordamos a Psycho Frank con amor, lo honramos su memoria a través del Grand Champion Award, y este vivo no va a ser la excepción. Una vez más, la estatuilla y un premio especial en metálico también va para quien sea que se gane, ¿verdad?, esa distinción de Psycho Frank Grand Champion Award. Alex. Nada, nos sentimos obviamente honrados, ¿verdad?, de que podamos seguir recordando a Frank de esta manera. Gitana cada rato nos lo expresa, ¿verdad? Y yo sé pues que a veces hacemos esto y tocamos como con una fibra, ¿verdad?, sentimental de las personas que estuvieron de cerca con él, pero no lo hacemos, ¿verdad?, con ningún tipo de intención de hacer sentir mal, al contrario. O sea, lo hacemos para que, como dice Gio, o sea, viva por siempre en nuestro recuerdo y en nuestros corazones, como un ejemplar miembro de nuestra comunidad y de algunas comunidades hermanas acá en Twitch y en otras plataformas. Él compartía con muchas personas. Eso es lo bueno que él tenía, que él compartía con todo el mundo por igual. Y, ¿verdad?, y donde quiera que estaba, él se daba a querer. El tipo era tremendo. El gran pica, como lo conoció Noé cuando estudió con él. Él le dio clase a Noé en la universidad, ¿verdad? Qué pequeño es el mundo. Y gracias a la magia de Twitch, fue que Noé se reencontró con él. Y eso fue como que, wait, ¿what? Sí, fue profesor mío en la universidad de Don Quarte. O sea, qué pequeño fue el mundo. Y pudimos, ¿verdad?, saber de esa conexión que tenía Noé, ¿verdad?, Dama Alfa con Psycho Frank. En ese momento, son una cosa bien brutal, bien brutal, bien brutal. Así que nada, no voy a agregar más de lo que ya el compañero compartió con ustedes. Así que esto es un word que se quedó y se quedará por siempre aquí en el evento de Vivo. Así que nada, Psycho, sabes que desde el cielo te lo estás gozando. Otra edición más que vas a disfrutar en primera fila VIP con todos los gastos pagos. de este evento de Vivo. Así que, papi, ¿sabes cómo es? Te queremos, siempre te recordaremos y siempre te vamos a querer un montón. También a Gitana y a toda la familia de ellos, ¿verdad? Soporte. Que exacto que ahora sí. Soporte que... a Gitana, sí. Y como ella siempre dice, un día a la vez. Uh-huh. Gitana es una mujer que ha sido muy valiente afrontando, ¿verdad?, la pérdida del amor de su vida, como ella misma lo declara, y es constante, ¿verdad? Hay unos días mejores que otros, como ella misma dice, pero pues ha recibido el apoyo de mucha gente buena, y parte de esa gente buena ha sido gente de la comunidad, y siempre se lo hemos dicho en privado y en público, Gitana, estamos aquí para ti, así que un abrazote digital, Azuquita, para ti y para el cielo, siempre. Así que, gente, de esa manera terminamos, ¿verdad?, lo que ha sido el tema de esta semana, Vivo 2023. Hay un hype increíble, continuamos en alta. Recuerda que la acción continúa esta noche, se resume a eso de las 8 de la noche, hora de Puerto Rico, gracias a Mash 188, poniendo el orden o el desorden dentro de Power Rangers Battle for the Grid. Mañana los espera por ahí Gatonejo con Mortal Kombat 11. A eso de las 10 de la noche, hora de Puerto Rico. El jueves vengo yo con un poco de Dragon Ball FighterZ a eso de las 8 de la noche en horario especial, ajustado, ¿verdad?, por Vivo. El viernes viene por ahí Alex Nation con Super Smash Brothers Ultimate, 8 de la noche. Y cerrando lo que va a ser Vivo, vendría por ahí Street Fighter V en la culminación de Vivo 2023 a las 8 de la noche. Asterisco bien grande. Yo no sé si Alex lo va a trabajar igual que otros años, pero me imagino que vendrá por ahí, ¿verdad, Alex? El Vivo Aftermath. Esa manera, ¿sí?, es que se cierra el domingo, ¿verdad? Con, sí, con, bueno, los resultados oficiales y revisitando lo mejor del torneo. Sí, sí, ya eso es tradición. Todo el mundo lo espera. Eso ya este año yo creo que vamos otra vez con el Vivo Aftermath Show, como dijo Sparrow, resumiendo lo que estuvo pasando, los ganadores, los momentos más dramáticos del torneo. Maybe podemos revisitar alguno de los archivos y ver esas peleas que nos dejen como que boca abierta, como que ¿qué pasó ahí? Así que ya, así que espérenlo el domingo justo después de la semana de Vivo 2023. Y develando en ella oficialmente quién fue ganador o ganadora del Psycho Frank Grand Champion Award. Así que eso es bien importante, ese sistema de puntos, ¿verdad? Que lo ha diseñado muy ingeniosamente Gatonejo, que Gato es el que opera todos estos números, estas tablas tras bastidores, todo el revolú que usted no ve. Esto, y que usted lo ve corriendo like clockwork, pero acá nosotros nos estamos agarrando los pelos y asegurándonos de que todo salga bien, frontward, ¿verdad? El frente de la casa, aunque atrás esté un poquito messy, corre gracias al potente látigo de Gatonejo. Y para él, siempre lo decimos, ¿verdad?, que es la pieza clave detrás de todos estos eventos, así que muy agradecidos también del trabajo arduo, fuerte y efectivo de El Cats. Sí, mami, espectacular, espectacular. Bueno, de esta manera entonces vamos al qué es la que hay. Alex, tienes un listongo por ahí. ¿Qué has estado haciendo, brother? Mano, mi listongo es enorme. mano, gente, me van a pedir disculpas desde ahora. Pues, ¿qué ha estado pasando conmigo esta semana? ¿Qué es la que hay? Pues nada, solamente un jueguito pequeño, humilde, sencillito. De no ser la Tears of the Kingdom. Qué bueno que está, mano. Qué bueno. Un poquito sencillito, humilde, cortito, bien cortito. ya está por terminarlo, dice. Sí, ya estoy por terminarlo. Me la he pasado tratando de abrir mapas, buscando torres, buscando shrines, descubriendo más cosas. Ya esta semana me encamino, ya estoy presto a hacer el segundo Sky Temp, el que tiene que ver con el agua. Okay. Ya hice un par de misiones, busqué un par de cosas, estoy encaminando. Lo que me dediqué a hacer fue, antes de subir, pues he estado como que preparándome comidas y cosas, buscando por internet las mejores recetas de todo, pues para tener comida, just in case, ¿verdad? Tener eso por ahí ready, y ya estamos encaminados para allá, para subir, y llegar a ese templo. Gracias a Nintendo, ya se te acabó el guisito de estar duplicando, ¿ah? No necesariamente. ¿O lograste un workaround? No, es que yo no le he dado el update. Yo me he rehusado a dar el update. Y más que en estos días me metí en una cueva y encontré un diamante. Y yo como que, que no se diga más, me los pagan a 200, digo, a 300, so let's go, no se diga más. Ayer me puse a probar, dije, déjame chequear si... ¡Pum! Y empecé a duplicar diamante en un town. Yo como que... Alex Milloneta. Cuando me dicen, ah, update, me rehúso. Me rehúso. Mi colección de 200,000+ de rupia no se puede dejar a perder. Sí. Estoy magnate en Hyrule Castle. O sea, no, estás nadando en rupia. O sea, Rico sí. Mapato es un pendejo de la tuya. Sí, exacto. Todo, y tu rupia vault. No, todo lo que yo veo lo compro. O sea, no me importa. Ah, una camisa, que no se diga, tenga. Y una propina también por el lado. Estamos nadando en piedra. O sea, lo único que hay que tener cuidado al tirarse a la piscina de rupia, porque las rupias son más grandes y duelen más. Que era muy eso dicen, no sabría decirte, las mías me caben en un bolsillo todavía, no sabría decirte, no estoy tan magnate como tú. Pero estuve leyendo que ya encontraron otra forma de duplicar items después del update. A diablo, es que sí. La gente también seguía. So, very good, very good. Pero nada, entonces, en vez de comer callao, tú sabes, rápido, no, vamos a publicarlo en Kotaku, vamos a ver. Y allá, obviamente, le llega rápido a Nintendo. Exactamente. O sea, de hecho... Me he callado, come dos veces, papi. Había unos cuantos glitches. De hecho, había uno que tú podías one-shot a los enemigos. Ay, y ya también lo nerfearon. O sea, lo eliminaron. Pero, pues, yo entiendo que esa no es la forma que se diseñó el juego para jugar. No es el intended way que se vea el jugado, pero... Y está, pues la gente lo explota porque, sí. O sea, fue de relajo farmear dinero en Tears of the Kingdom o inclusive Breath of the Wild. No es tan sencillo, o sea, requiere un poco de grind, o sea, requiere preparar comida. Tú adquirir el item, lo tienes que adquirir, el item como tal, tienes que joderte. Si no lo tienes, ¿qué vas a duplicar? Nada, tú sabes. Exacto. Si lo haces mal y te distrajiste... Uh-huh. Intentaste duplicar y se te borró del menú y ya te jodiste, exacto, o sea que ya. Pero fuera de eso, mano, te soy sincero, Fortnite lo toqué un día esta semana, no he vuelto, mano. Alabado sea Zelda Tears of the Kingdom, papi, mano, lo no, tiene todo jugando solamente eso. Pero quiero que sepas que el martes, digo, hoy martes salió la nueva temporada de Fortnite. Excelente. ni, no sé ni de qué es y tengo el season pass y no sé ni de qué es. Así que yo tampoco he chequeado, no sé lo que es. Esto pinta bonito. Sí, pero ya, Tears of the Kingdom, mano, llegó para quedarse. Yo, mano, es un vicio, una cosa horrible. El hecho de que tú puedes ir donde te da la gana, buscar lo que te da la gana, ir de aquí, ir para allá, o sea, wow, es un vicio fuerte, la gente, es un vicio fuerte, pero good job para Nintendo, excelente trabajo, definitivamente este juego... Está en el running ahora mismo del Game of the Year, sin discusión alguna. Oh, sí. Tiene que pasar algo grande en lo que resta del año para destronar a Tears of the Kingdom como el Game of the Year. En cualquier evento que haga. Creo que Final Fantasy logre hacer lo que están diciendo que va a ser, que sí, que Final Fantasy que viene a comer cool. No creo. No dudo. Yo creo que hasta los Golden Bacalao Awards es un fuerte contendiente para juego de año. Oh, sí. Sí, yo creo que sí. Yo creo que sí. Hay suficiente gente en la comunidad satisfecha con lo que ha traído Tears of the Kingdom como para en diciembre no acordarse. Yo creo que este vendría siendo el equivalente a Elden Ring. El efecto de tú jugar un juego constantemente y que en el tiempo que tú no estés jugando el juego, estés pensando en el maldito juego, estés buscando estrategias, estés tratando de diseñar una ruta, la cantidad infinita de cosas que tú puedes crear, la creatividad que entonces se te revuelca a ti cuando ves un video que te sale en el feed de Facebook. O sea, los otros días vi una máquina que diseñaron esto tipo abanico con troncos, la tiran al aire, le dan como que la prenden con las flechas, luego le hacen el reverse time y lo que hace es que entonces hace como que un loop. Y el enemigo no está afectado por el tiempo, lo que está afectado es la máquina. So, la máquina se encarga de despacharlo y era un Inox enorme. Y lo despacha en menos nada. O sea, está salvaje, de verdad. Está salvaje. So, ya, El Metal Gear que yo les compartí. Sí, eso está salvaje, pero el Metal Gear, fíjate, se veía como que es más de adorno. Como sí, que no se mueve, no es tan efectivo como otras máquinas esto que han hecho, pero quedó salvaje el diseño. Salvajísimo, se veía exacto casi. Han hecho helicópteros con cañones, barcos voladores con pistolas. O sea, una cosa absurda, de verdad. O sea, la creatividad está full de pie en ese juego, de verdad. Brutal. Y aparte de Tears of the Kingdom, Alex, ya a estas alturas, a la hora de publicación de nuestro podcast, ya fuiste host de Injustice 2. Exacto, de Injustice 2. Yeah. no puedo decir quién ganó. Yo tengo la habilidad de viajar en el tiempo, pero no lo voy a decir. Esperen al archivo. GG, mano, GG. En mi caso, yo estuve jugando un poquito de Rocket League, un poquito de Fortnite, sí, el pasado lunes. Después de no haber jugado Fortnite por un montón de tiempo, decidí jugar Fortnite un ratito con Surfing. Quedamos segundo lugar. Y Alex, al momento de iniciar, yo ni me acordaba de qué botón hacía qué cosa en Fortnite. O sea, yo no juego, no tocaba más nada desde que salió Tears of the Kingdom. Como tú dices, es un vicio bastante, bastante severo. Pero totalmente disfrutable, y obviamente esos vicios que no le hacen daño a nadie. Claro, así que siempre y cuando usted logre mantener el balance, pues está GG. Aparte de eso, estuve haciendo stress test con Soul Calibur 6. También estuve jugando un poquito de Dragon Ball Fighter Z, pero con mi sobrino. Shane estuvo esta pasada semana acá en casa. Estuve disfrutando de jugar con él un ratito. Él ahí me dijo, yo te voy a ganar. ¿En qué juego? ¿Qué juego tú me quieres ganar? En Injustice 2 y en Dragon Ball FighterZ. Sí, mijo. En Injustice 2 se acabó como 9-1. Y en Dragon Ball FighterZ como 14-3. Así que ya, todavía le queda el viejito. Contra él. Estuve jugando un poquito de Smash también. Street Fighter V lo probamos, realmente fue como un exhibition match entre G. Pérez Bosques y Pierre Kayser, fue bastante interesante. Ellos estuvieron en un toma y dame, pero al fin y al cabo la acción se la llevó GP 5-3. Kayser, pues nada, jugó ahí. Yo creo que Kayser realmente estaba jugando medio pocillo, honestamente. Y el resto del tiempo, mano, Tears of the Kingdom. Contrario a ti, yo no he avanzado mucho en la historia. Yo he estado explorando, todavía abriendo mapa. Abrí todo el mapa de Hyrule como tal. Creo que abrí todo el cielo. Creo, no estoy seguro, pero creo. Y me he dedicado entonces a explorar las profundidades. Uy. Me topé en una de las visitas al cielo con un área, con una puerta bien interesante que me pedía corazones para abrirla. Solamente eso voy a decir, ¿verdad? No voy a entrar en detalles sobre el área, sino que era la misma mecánica y me llamó la atención porque solamente habíamos encontrado eso, por lo menos que yo sepa, una vez antes que esa. Deben que en el mundo es tan vasto que yo no sé si hay otras puertas así. Pero sí, para salir del tutorial, tú tenías que tener suficientes corazones para que el abrir la puerta pues no te matara. Y inicialmente no pude abrir la puerta, Alex, pero luego la abrí y me dieron algo interesante, que ese algo interesante, ¿cómo te puedo decir? Te da como que un hint de qué hacer y a dónde ir, ¿verdad? Te da un hint de a dónde ir. Y llegué a ese sitio. No era donde yo pensaba que me iba a llevar. Sin embargo, fue como que, oh my god, ¿qué es esto? Este juego keeps on giving. So, del cielo, de momento estoy como que, ok, estoy aquí, de momento estoy acá, y de momento estoy acullá, y ok, me gusta la dinámica que me está trayendo Tears of the Kingdom. Me sigue tripeando el hecho de que digo, voy a hacer dos shrines, y veo el shrine ahí de frente, y de momento me pasa por el lado algo y se jodió. Veo al tipo que no puede aguantar el letrero. Y voy y le ayudo. Siempre lo maldigo, pero nunca paso por el lado y lo dejo sin ayudar. Lo mismo me pasa con los Koroks. Ya tengo como 60 Koroks. Tengo como 75 Shrines. O sea, voy bastante, bastante. Y a todas estas, Alex, cero de la historia. Cero de la historia principal. Irónicamente, esa puerta que hice sí tiene que ver con la historia. So, yo estaba como que la hice como que con miedo, pero no siento que me dio ningún spoiler, honestamente. Sí me adelantó información, pero no siento que me jodió mucho el juego. Y nada, seguimos fuertemente con Tears of the Kingdom, pero cogiéndonos entonces una pausa esta semana, y ustedes saben, lo que hay es Vivo 2023. Y quiero hacer un disclaimer, ¿verdad? Este sábado que pasó fue primer sábado de mes, y típicamente, ya llevamos 3 años en estas, los primeros sábados de mes son las parrandas bacalás. Sin embargo, este pasado sábado, pues no hubo parranda bacalá. Toda vez que había mucha proximidad con Vivo, tenía el podcast en vivo acá con Alex. Se suponía que este podcast incluyera otro formato, estamos en conversaciones bien interesantes para una entrevista gaming muy especial, y yo pensaba que esa entrevista gaming ya la íbamos a ver cuadrado para este podcast. Sin embargo, varios eventos fuera de nuestro control pues no permitieron que esa entrevista gaming se diera. So, trabajamos otro tema de la semana, desarrollamos otras cositas y varias cosas pasando al mismo tiempo, incluyendo Vivo, pues me llevaron a posponer la parranda. ¿Qué pasa? Que cuando abro el calendario, veo el sábado que viene todavía es Vivo. El sábado después de Vivo hay podcast live. El sábado después del podcast live no hay live, ¿verdad? No hay, pero ya prácticamente se acabó el mes. Lo que me lleva entonces a fusionar la parranda de junio con la parranda de julio. Y la parranda de julio es la parranda de aniversario de las parrandas Bacalás. Así que ya eso marcaría el tercer año oficial de la parranda Bacalá. Por lo tanto, la parranda Bacalá de julio viene por todo lo alto. Y vamos a arrancar temprano. No tempranísimo a las 5 de la tarde, pero puede ser que a las 7, 8 de la noche de Puerto Rico arranquemos la parranda Bacalá y estemos jeringando hasta que la noche pierda el nombre. Así que bien pendientes a esos detalles, eso viene ya mismito, pero ya, por eso, realmente por Vivo y por otros componentes, ¿verdad? Lamentablemente la parranda Bacalá de junio, pues no pudo ser. Así que de esta manera vamos terminando nuestro podcast de esta semana, gente. Vivo Hype es la que hay. Les recordamos que una vez publicado nuestro podcast, está disponible en Apple Podcasts, Pocket Cast, Archive.org, Podomatic, Evox, Spotify y NivelEscondido.com. Nos puedes encontrar en Discord, Instagram, Facebook, Twitter, Twitch y YouTube, particularmente en Twitch. Tenemos transmisiones, mira, los 7 días de la semana, los domingos, los lunes y los miércoles, desde las 8 de la noche, ya sea con Alex Nation o Mash 188, y los martes, jueves, viernes y sábados, desde las 10 de la noche, ya sea con Gato Nejo o con este servidor, trayéndoles la acción acá un poquito más tarde en After Dark. Les recordamos que consigues mercancía bien bacala entrando a nivelescondido.com/mercancía. Y mira, dos cosas bien importantes. Ahora mismo específicamente está corriendo nuestra mercancía de Vivo. Está bien bonita, hay varias camisas a escoger, hay gorras. Vaya, ahora mismo, dele pausa a esto. Vaya a nivelescondido.com/mercancía y entre a los enlaces para que vaya a nuestra página en Streamlabs y haga su orden ya. Y también, muy pronto vamos a estar abriendo el Vault nuevamente con nueva mercancía de streamers boricua. Así que bien pendientes, eso viene para efectos de la parranda Bacalá del mes de julio, la parranda Bacalá de aniversario, así que bien pendientes por ahí, porque no vamos a abrir esta nueva mercancía y el Vault en julio, pero ya para julio sí va a estar disponible. Y finalizando, les invitamos para que disfruten del contenido de nuestros colegas Bellum Creative, Cultura Secuencial, Lagueando Podcast, Tu Show Puerto Rico, y obviamente nuestra querida Erus Irey, nuestra amiga, mi hermana de Twitch y auspiciadora de la parranda Bacalá del mes de mayo, ¿verdad? Pero les recordamos que ella está por ahí, mira, making waves. La felicitamos también de paso por el tremendo evento de Splatoon 3, que de hecho olvidé mencionarlo en el que es la que hay. Quedamos eliminados de una. No practicamos, gracias Tears of the Kingdom, te echamos toda la culpa, Link. Y nada, de esta manera nos fuimos, Alex. Vivo Hype es la que hay. Es la que hay. Así que sigan volando las escamas por ahí para abajo. Que sigan volando, gente. ¡Azúcar! ¡Tumba! ¡Bye!